este día del Señor, este es el tiempo de la misericordia, este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Delante de tus ojos ya no envejeceremos a causa de de tu pueblo, arrancarás el cuerpo, el corazón soberbio, y harás un pueblo humilde, de corazón sincero. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. En medio de la gente nos guardas como un resto para cantar tus obras y adelantar tu reino. Seremos raza nueva para sacerdotales firmes según tu primogénito. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Caerán los opresores y exultarán los siervos, los hijos de los propios serán tus herederos. Señalarás entonces el día de regreso para los que comían tu pan en el desierto.